del Conselheiro Radio. Y comenzamos el segundo programa de la cuarta temporada del Conselheiro Radio desde Melipuy. ¿Habríamos impuesto al sindicato del crimen? ¿A la policía? ¡Porque somos dueños de las calles, torpes! ¡Lo comprenden! El problema en el pasado ha sido que reñimos unos contra otros. No hemos podido ver la verdad, porque hemos estado peleando por unos cuantos metros de tierra. Nuestro terreno, nuestro pequeño pedazo de tierra. Eso no basta, hermanos. Ese terreno nos pertenece por derecho, porque es nuestra tierra. Lograremos la recompensa con el tiempo, asegurando nuestro territorio, asegurando nuestra tierra, porque toda la tierra es nuestra. Ustedes guerreros son buenos. Muy buenos. Los mejores. La policía va a reprimir todo atentado contra la República. Mari Mari Moncutache, al cotuquelo tu fachi programa. Cumeacuy, mi pupeñi capulamuen, fachantu su guayen, cultura punk ka mapuche moñen. Eula yituayen, epu programa, Meli Troy. Saludar a toda la gente que nos está escuchando. Buenas noches para todos. Bueno, hoy día vamos a conversar un poco a partir de lo que de una actividad que se hizo en Temuco el día 11 de abril, que tuvo como centro conversar un poco de lo que era el mapuche moñen y la cultura punk. Así que hoy día vamos a ir conversando sobre eso. Tenemos muchas cuñas. Lo hermoso de este programa es que yo hoy día no voy a hablar tanto. Y vamos a escuchar muchas cuñas que tenemos, que nos mandaron gente de distintas partes. Así que espero que les guste. Bueno, obviamente siempre saludando a toda la gente que nos escucha, que nos está escuchando desde Melipulli, Puerto Montt, Chauracahuín, Osorno, desde Temuco, desde Santiago, desde Valparaíso, Ever, que está desde su trabajo y escuchando, y toda la gente que nos está escuchando en algún rincón de este país y del país vecino y posiblemente desde otros lugares del mundo. Así que vamos a comenzar, como siempre, con buena música. Hoy día tenemos varios bloques, vamos a tener novedades. Desde acá de Melipulli, vamos a tener el testimonio de la gente que organizó el encuentro el Temuco el día 11. Vamos a hablar también, tenemos las palabras de Cristian Coyipal de Pirulonco, así que estén muy atentos a lo que nos van a decir. También nuestro eterno compañero Ricardo Vargas nos va a hablar, nos va a presentar una breve historia del rock en Irán. ¿Ya? A propósito de la guerra, ¿qué pasa en Irán? ¿Qué sabemos de Irán? Vamos a ver si podemos aprender algo o no. Hoy habrá que investigar. Y por último vamos a cerrar también con una especial de una banda canadiense llamada Home From. La gente que le gusta un poco el post-punk, el hoy y las mezclas que pueden salir de ese entrecruce. Así que esperemos, tenemos para rato para transmitir, así que vayan preparándose, comprándose cervezas, vinos, cigarros, algo para comer, y pongan mucha atención. Así que vamos, ahora vamos a partir para calentar motores con un tema de una banda de Irlanda que comparten también Irlanda con Wallmapu, estar bajo el dominio o la bota británica. Bueno, nosotros estamos bajo la bota británica, pero sí en la bota chilena. Ahora sí, Understand Hard Luck, mala suerte. We'll be right back. del Conselheiro Radio. Y entonces ahí estuvimos escuchando el tema Hard Luck, Mala Suerte, de Understone, esta banda de Irlanda que nos trae en estos ritmos también muy de bares y gente que le gusta empinar el codo. Y bueno, vamos a comenzar también hablando, introduciendo el tema de que vamos a tratar hoy día, que van a hablar, porque yo voy a hablar poquito, como les dije. Pero vamos a hablar un poco, en general vamos a hablar del tema de la descolonización, ¿ya? ¿Es posible descolonizar el rock? ¿Es posible descolonizar el punk? ¿Es posible que conviva la cultura punk y el mapuche moñén? Bueno, esas son un poco las interrogantes, las preguntas que se hizo el otro día en un foro que estuvimos ahí en Temuco, en el hogar Pelontúe. El Pelontúe es un lugar mapuche que está ubicado ahí, pues, donde uno va saliendo hacia Imperial, no me acuerdo cómo se llama esa parte, pero por ahí. Entonces el asunto es que ahí se hubo una jornada muy interesante de que van a las personas que organizaron nos dieron su testimonio, así que la van a escuchar. Entonces la idea es ¿qué es, primero que nada, qué es la colonización? Tenía que preguntar. Bueno, yo creo que más que dar una definición tan precisa o tan académica, yo creo que tenemos que entenderla como un proceso histórico de aplanamiento del mundo bajo una matriz europea, ¿ya? Los europeos, bueno, durante siglos establecieron colonias y trataron de imponer su cultura, principalmente a través de la imposición del lenguaje, de las lenguas de origen latino y al resto del mundo, ¿ya? Y eso se redujo toda lógica, la cantidad de lógicas o posibles lógicas de pensamiento a una sola, o se intentó reducir a solamente una sola. Se intentó también reducir todo tipo de economía a una sola, todo tipo de educación a una sola, todo tipo de forma de entender el mundo a una sola, o algún solo tipo de religiones monoteístas principalmente. Ya, y en ese contexto también avanzó en Norteamérica, lugar donde también nació el rock. Pero hay algo particular en el rock. Y espero, bueno, si alguien quiere dar su opinión también, la dé a través del WhatsApp. Así que, o me escriba de alguna forma, le voy a dar el WhatsApp, es más 569-721-35824. 721-35824. Como les digo, el rock nació, o el rock and roll nació en Estados Unidos, un país también que maneja una economía, obviamente, y una cultura capitalista. Pero el rock es de alguna forma hijo del blues y de otros ritmos que nacieron también de las culturas populares y que estaban en abierta resistencia a los modelos de dominación imperantes, o que se situaban en la parte más baja de la escala social. Ya, los bluseros antiguos eran gente que marginal, gente que vivía en la calle, o sea, no en la calle, pero vivían era más bien de una cultura popular, ya. Y de ahí nació lo que vino el rock and roll, la mezcla de, bueno, un montón de otros ritmos y bla bla bla, y el tiempo que no viene al caso de que lo discutamos ahora, pero también si quieren hablarlo lo podemos hablar. El asunto es que también el capitalismo o la cultura capitalista tiene también esta habilidad de voltear para sus propios intereses todo lo que crece bajo las culturas populares. Entonces, ¿para qué vamos a hablar de ejemplo? Tenemos, no sé, por la cultura del hip hop, que fue capitalizada, el funk, el rock en general y muchas otras cosas, ¿ya? Pero una vez sí se mantiene una raíz rebelde. Y también, bueno, ahí también tempranamente hubo también personajes de derecha como Elvis y Jerry Lee Lewis, que sí eran personajes que adscribían a pensamientos más bien de derecha que pensamientos liberadores. Pero también habían otras personas que también crecieron también de la marginalidad y llegaron a ser bastante famosos, porque por ejemplo tenemos a Little Richard, este cantante, de que también ahí salió Jimi Hendrix, y Jimi Hendrix era la guitarra de acompañamiento de Richard, que era pobre y negro y también homosexual, o sea, triplemente marginado. Tenemos también, y que hizo un aporte fundamental a lo que era el rock and roll, y bueno, Lemmy también siempre lo cita como una de sus principales influencias, y siempre lo cita no solamente en lo musical, también en el coraje, justamente para enfrentar toda esta oposición, todo el mundo que tenía en contra, ya, porque claro, a los gringos conservadores no les gustaba una figura como Little Richard, pero aún así se impuso culturalmente. También está el caso del guitarrista Link Gray, que era un guitarrista que Rumble, que fue el disco que sacó, no me acuerdo, pero bueno, hizo un estilo propio y fue el que de alguna forma hizo más popular lo que se conocen como los power chords, o los acordes poderosos, que también se conocen como las quintas, no sé. Ya, entonces esta forma brutal y de tocar la guitarra, y simple, que permitió también que muchos otros guitarristas que quizás no eran tan habilidosos, no tenían una cultura musical tan académica, pudieran acceder a los instrumentos. Así que Link Wright era de origen, aparte, era de origen también indígena, ya era de algún pueblo indígena de América. Así que también Link Wright fue una gran influencia, ¿ya? Y bueno, Jimi Hendrix también, también era un mestizo, era negro y también tenía parte también de peñi, de indígenas de Norteamérica. Así que tenemos varios antecedentes que podemos ir rescatando para hoy. Pero bueno, eso para que vayamos hablando de cómo se transmitió también el resto, esta corriente del rock and roll, también muy relacionada principalmente con los adolescentes, con la cultura juvenil, más que con otros grupos etarios, cómo se viralizó en otras partes del mundo, en otros continentes, en otros países, cómo se viralizó también en Latinoamérica, como se tal caso en Perú, por ejemplo, este es el grupo que siempre citan, que dicen que fue el grupo que creó el punk. Yo no sé, como dice un amigo, mi amigo Ricardo, dice, mejor no hablar de cosas que uno no sabe, pero bueno, se los cito porque hay gente que lo dice así, ¿ya? Se transmitió al resto de los países, y bueno, yo creo que en forma paralela va creciendo esto y van creciendo las expresiones musicales ligadas con el rock and roll en distintos países del mundo, ¿ya? Y bueno, y así llegó a Chile, y así también llegó el World Map, y esperemos que hoy día vamos a conversar un poco de eso. Y eso, queridos contertulios, espero no haberlos aburrido con esta introducción, pero ahí me dice que lo están escuchando con atención, algunos están tomando apuntes. No, mentira. Saludo a la gente que está también en sus lugares de trabajo escuchando este programa. La gente, a lo mejor hay en alguno que otro persona que está privada de libertad escuchando este programa. Y bueno, a todas las personas, un fuerte abrazo. Al Nemi, que está desde su mirador observando Osorno y tomando seguramente una pilsen, está con una pilsen en mano. Así que bueno, para comenzar este programa, nos vamos con las novedades, como siempre. Vamos a escuchar una premisa desde Melipulli. Vamos a escuchar un tema de Recursos Inhumanos, una banda formada acá en Melipulli, compuesta por Lenzi y Prezi, ¿ya? Lenzi, pues podríamos ponerle Lenzi Prezi mejor al grupo, suena bonito. Saludos a ellos que no están, bueno, Lenzi me dijo que no podía escucharlos, pero Prezi sí está, creo que me dijeron que estaba atentos. Entonces, Recursos Inhumanos está preparando un material para lanzarlo durante este año, y amablemente nos ofrecieron un adelanto. Entonces vamos a escuchar un tema de Recursos Inhumanos llamado Tributo a la Mierda. Esta banda, como les digo, Prezi toca la batería y Lenzi toca el bajo. Es un dúo que está muy interesante y muy potente, y que creo que nos va a dar más novedades. Así que esperemos que les guste. Del Conselheiro Radio. Del Conselheiro Radio. Hola, ¿qué tal? A los amigos de del Conceleiro Radio Sin, por acá habla Lenzi, bajista y voces de Recursos Inhumanos, y tengo el agrado de presentarles un adelanto de lo que va a ser nuestro primer EP, nuestro primer material, ¿ya? Este temita se llama Tributo a la Mierda, y para dar un poquito de contexto, somos un dúo de bajo y batería, oriundos de Puerto Montt, y estamos presentando este trabajo bien ruidoso que grabamos en la escuelita de rock torrencial, a eso de llevar creo que 2 meses tocando y armando temitas. Con Víctor somos amigos desde hace muchos años, y después de participar en varios proyectos juntos, todo esto decantó en un dúo de un punk, hardcore, noise, medio podrido, con muchas influencias como Janitor Joe, Godhead Silo, Scratch Acid, Chaos, Poison Idea, Black Flag, Negative Approach, por nombrar algunas cosas, que escuchamos mucha música. Y bueno, acá está este primer adelanto ruidoso. Agradecer a los chicos también del Radio Sin por dar la oportunidad de presentar este adelanto que está ahí fresquito, y atentos que pronto se nos vienen tocatas, lanzamiento y varias cositas entretenidas, así que por nuestra parte súper contento y siempre con las mismas ganas de meter boche y hacer ruido y hacer música estruendosa hasta la muerte. Eso. We'll be right back. del Conceleiro Radio. Y bueno, ahí volvemos a conversar. Bueno, escuchamos el tema Tributo a la Mierda, de Recursos Inhumanos. Ahí, bueno, parece la letra, habla ahí de gente de mierda que pulula en los recitales haciéndose el langa o el galán. Y así que bien por ellos. Como les decía, Prezi toca la Víctor Prezi toca la batería y canta, y Lenzi toca el bajo y también canta. Así que bueno, felicitaciones por ello, porque es una propuesta bastante original, ruidosa y valiente también, porque no tienen guitarra, que es el elemento más estridente dentro de los grupos, pero aún así suena bastante, bastante potente, y esperemos que sigan adelante. Así que agradecerles, y bueno, saludo a toda la gente que nos está escuchando, a Geo de Temuco, también al Peñi también de allá de Lonquimay. Un fuerte abrazo, te vamos a ir a visitar, así que espéranos allá. Así que continuamos con el programa. Bueno, algunos avisos. Va a tocar, también a tocar el día 9 de mayo. Van a tocar en el local de que está ahí en Rancagua, se me olvidó, el Subte, ¿ya? Entonces ahí esperamos a verlo. Van a tocar junto a otras bandas locales. Me acuerdo quién estaba, no me acuerdo bien quién estaba, pero me acuerdo que estaba esta gente, Los Más Vivos y otras más, así que esperemos que salga todo bien. También se está preparando un festival muy grande de cruz punk, punk crusty, por acá en Crucero, con Los Sauces, así que esperamos que también vayan toda la gente ahí a apoyar el, ¿cómo se llama?, el Walmapum volumen no sé cuánto, así que esperemos que salga todo bien. Saludos también a Ricardo, que ya nos está escuchando, está conectado, así que un fuerte abrazo y saludos también para él, porque también él es un gran aporte a este programa, y ya lo van a escuchar ustedes también con un especial que hizo sobre el rock en Irán, en este contexto de lo que estamos hablando hoy, que es la descolonización del Gualmapu, y la invitación que también nos van a hacer los compañeros que van a hablar próximamente, ¿ya? Y bueno, le damos ya el visto bueno también a pasar al próximo bloque, donde vamos a hablar justamente de la jornada del 11 de abril del año 2026, donde se habló de cultura punk y Kama Puche Moñen. Entonces fue muy interesante la conversación que se dio, una actividad que estuvo marcada también por una alimentación también para toda la gente que asistía, precios populares, ferias de fanzines, editoriales, serigrafía, muchas bandas, foros, y bueno, y el ambiente, todo esto que se produce en el ambiente de camaradería que se dio, y también en un lugar tan emblemático como es el hogar Pelotube, que facilitó sus inmediaciones para poder poder hacer esta jornada, hermosa jornada. Así que bueno, agradecerle a todos y a toda la gente que asistió y a toda la gente que organizó, y bueno, hoy día vamos a darle el espacio. Ahora prepararon una jornada, habló, bueno, sus organizadores, creo, no sé si hablaron todos, pero en los audios que me mandaron habló Rodrigo Toro de Orden Criminal, Anke, Anita y Tote, ¿ya? Entonces los cuatro ahí conversaron un poco de todo lo que, las impresiones que ellos tuvieron, y también como nos compartieron también su felicidad de haber hecho esta actividad, y sobre todo en ayuda de la gente que está en la cayola, como se dice en Argentina, o en Cana, como se dice en Chile, tras las rejas, y gente que está también por causas políticas. Así que feliz de que surjan estas actividades, que renazcan estas actividades en un contexto también de aumento de la represión, aumento de la corte del costo de la vida, aumento del desempleo, aumento de las cuentas, y aumento también de toda esta gente que quiere terminar con nosotros. El proyecto republicano, que también es la continuación o el aporte también al otro proyecto que venía del gobierno anterior, que bueno, le dejó todo en bandeja con las leyes represivas que nos están afectando a todos. Así que vamos entonces a escuchar el testimonio de la gente de Temuco. Del Conselheiro Radio. Felei, Marimari, Compulamien, Marimari, Moncotache, Molepalu, y yo, Melimpu, Yumeu, Willimapu, Meu, Futra, Willimapu, Lemoria, Picunoayin, Comeiman, Chaltumaita, Mon Maniel Fielta, in Tram Cayal Fashant, Inchinta, Quinieto, Quinien, Molein, Tatufachi, Guariameo, Temucomu, Rupachi, Rupalechi semana mu inchinta en tu villinta tu fachi encuentro pun hardcore por la libertad de los presos, segundo encuentro pun hardcore, fei fachanto que entramos callinta, fei chisungumeu, chemsungutipai, fei ka kumetipai fei chisungu, kumetipai ta wene kawun melei, wene kawun La mien kawun punk kawun café es como un concepto que habla de la amistad del punk como conjunto, así que enviamos este saludo súper grande y fraterno, agradecidos de que nos hayan dado este espacio en su Amulson U del Concilerio. Y ahora vamos a comentar algunas cosas respecto a la actividad. Básicamente este fue el segundo encuentro que realizamos en este periodo del RIMU, del otoño, acá en Temuco, Guardia. Bien, como para partir este encuentro, voy a hablarles en torno al sentido que fue la primera parte de este encuentro. Un poquitito de historia antes. Este es el segundo encuentro punk hardcore. El primero lo realizamos el 4 de febrero del 2023. En ese tiempo lo pensamos para hacer en la calle, en un espacio bien significativo para el punk en Temuco, que es la Isla Cautín. Allá se gestionó este primer encuentro. De ahí nace la idea. Ya. Saludo a los que nos están escuchando en varias ciudades. Nosotros somos un grupo de afinidad que nos reunimos hace aproximadamente 5 años en torno a ideas ligadas al anarquismo, a la autonomía y al apoyo mutuo. Y en base a eso surgió desde lo que ya habíamos hecho de un primer encuentro punk hardcore que habíamos realizado en la Isla Cautín en febrero del 2023. Lo comentamos en solidaridad con los presos políticos mapuches, porque pensamos que debemos tomar la iniciativa de estar con la gente que está más postergada. Siempre la idea ha sido poder ser un punto de inflexión dentro de lo que nosotros consideramos ocupar las armas que tenemos como músicos, como cocineros, como las artes gráficas, como cualquier cosa que tengamos a mano, poder utilizarla en este sentido. Así que eso, nosotros un grupo muy pequeñito, somos 4 personas, y en base a eso pudimos gestionar este segundo encuentro punk hardcore que lo realizamos en Pelontúe, un espacio... Ya, era sobre por qué hicimos la actividad en el Pelón. Bueno, era importante quizá para nosotros conseguir ese espacio para poder hacer el encuentro, ya que el Pelón tuvo igual históricamente aquí en la ciudad, es un espacio que tienen la gente de las comunidades para poder estar acá. Históricamente también como la relación que ha habido entre el punk y el Pelontúe igual ha existido. Se supone que el Pelón es recuperado por los estudiantes mapuches que no tenían dónde vivir, que muchos tenían, pasaban situaciones muy complejas en la ciudad, para poder estudiar en esa época. De cierta forma, ese espacio también siempre se vinculó con lo juvenil y con lo punk también. Entonces, muchas bandas ensayaban en el espacio, ese espacio se prestaba para otras actividades. Durante los 2000 también hubieron varias espacios, por ejemplo, en que se hicieron tocatas, que a veces eran a beneficio de algunas comunidades, en solidaridad también al mundo mapuche, por sobre todo. Y hoy día el hacer esta actividad ahí también es un poco como entrar en esa memoria, de volver a hacer esos vínculos que quizás habían perdido en los últimos años con otros espacios que también existían acá en Temuco, que hoy día ya no existen, como las Ocupas, por ejemplo, que antiguamente uno podía, habían espacios ocupados en los que se podían hacer, hoy día esos espacios no están disponibles, no existen. Esta es una ciudad que igual ha limitado eso. Entonces, el poder hacerlo en el Pelón Tugue también creo que tiene que ver con eso. Menores poseídos, fuerza militar. Voy a hablar un poquitito en torno a lo que significó el Ngatram Kawun, el foro que le llamamos Contracultura Punk y Mapuche Monguén. ¿Por qué nace esto? Porque viene de esta idea de también politizar los espacios donde el punk se está dando, ya lo dijo Mila Mien de antes, como de politizarlo, de que la gente piense y se cuestione el por qué está también en el mundo del punk. Para este foro igual pensamos mucho en qué personas queríamos que entregaran una idea, que contaran su experiencia desde y que fueran pertenecientes a la trinchera del punk en sus tiempos quizás de más antes, más antiguos, qué sé yo. Y en ese sentido se dio un tram súper bueno donde también se habló Mapuzungún, que creo que ese también es una conexión con el mapuche monguén y el punk. Porque, por ejemplo, Pirulonco, también hubo un expositor que hablaba de esta visión como desde lo espiritual de los mapuche, como también en un momento se cuestionó el por qué había, en otros territorios contaba que había gente y bandas que hacían música en su lengua y por qué acá no se hacía. Entonces, en ese sentido viene esta conexión también con el mapuche monguén y el punk. Se juntó la música y el mapuzungún y se habla, porque respondemos a un territorio también. Respondemos al territorio de Gualmapu, igual que ustedes allá en el Huillimapu, somos ahí un puro mapún. En ese sentido fue súper importante. En otro sentido se habló del punk y de la acción política, de hacer actividades como similares a esto o de otros sentidos. Pero siempre con el el punto de eje de la libertad y la solidaridad entre nosotros, nosotras, nosotres. Entonces, más o menos eso se trató el foro, estuvo súper interesante y también es un llamado a que las juventudes del punk también se cuestionen, que se tensionen y se conflictúen a la realidad en la que estamos. Actualmente el Estado se volvió más fascista. Bueno, siempre el punk ha estado en rebeldía con todo lo que tiene que ver con el Estado, por eso es una decisión estar. Y bueno, a la vez es el llamado para las juventudes punk. Hay una frase muy linda que se escribió en un agradecimiento, que es a los niños que estuvieron en el pogo: esto es para ustedes, el futuro es de ustedes. Y ese es el llamado, porque en algún momento van a tener que también organizarse y ser conscientes de su territorio. Esto es por los presos, fue por los presos políticos mapuche, pero también presos políticos anarquistas y subversivos. O sea, ampliamos más el campo de la mirada porque respondemos a un territorio donde estamos todos juntos. En ese sentido fueron los mensajes que se dieron. Hubieron también que vivieron el punk y de repente tuvieron que hacer un alto al punk y irse al mundo mapuche desde sus llamados espirituales, cumplir rol en sus territorios, pero que también dejaron una huella en temas organizacionales. Y bueno, finalmente este encuentro hizo esto. Se habló de una solidaridad en general. Reunió diferentes expresiones, pues, del arte, la música, las muestras gráficas, los trabajos de los presos políticos mapuches también estuvieron ahí, las lamien que sostienen las prisiones de sus lamien estuvieron ahí vendiendo algunos de los trabajos, y también hubieron trabajos en serigrafía, muchísimas expresiones desde ese lado del arte. Hubieron editoriales que también hablan de otros sentidos políticos, de dónde observar la vida y de dónde también tienes que estudiarlo para poder de alguna manera tener una posición, tener una voz en el territorio. Así que eso puedo contar yo del foro. Estuvo súper bueno. También ojalá que ese audio en algún momento pueda salir para que sea escuchado, estos relatos de nuestro lamien, que para nosotros fue uno de los puntos y ejes centrales. Así que eso, lamien, agradecidos del espacio donde se va a ir a escuchar este auquín. Así que Lemoria Comeimón, ojalá que les guste y que podamos seguir haciendo este tipo de formas, de actividades, de compartir nuestro Ngetram y utilizar estos medios de comunicación para poder expresarnos desde la contracultura. Bueno, nosotros sí, pues somos un grupo de afinidad, manejamos ciertos códigos de organización. Somos un grupo pequeño, como decía mi compañero, y dentro de lo que fue el segundo encuentro punk hardcore que organizamos, dentro de las gráficas, nos propusimos hacer también un relato histórico también a través de una feria de arte gráfica de contracultura punk que se fue desarrollando desde la década de los 90, llegando al 2000, representando diferentes instancias también, en su mayoría por centros sociales ocupados, que habían bastantes en esos tiempos acá en Temuco, y estaban como en desarrollo constante. Y entonces el asunto de la muestra esta de gráfica, como el hilo histórico de lo que se ha representado a través de las artes gráficas en representación como de la disconformidad de la juventud de punk de Temuco, se desarrolló esta muestra de afiches antiguos, afiches, no sé, por ejemplo, de la fábrica, afiches que se hicieron también, no sé, en la Biblioteca Amanecer, afiches que se hicieron en diferentes instancias también en diferentes periodos de represión que hubo en el Estado chileno, que ha habido en el Estado chileno, en esas mismas décadas que acabo de nombrar. Estamos también dedicados en el tema del segundo encuentro, estábamos dedicados también en hacer un afiche propaganda de esta instancia, en el que también nos aplicamos con la serigrafía, hicimos con el mismo grupo de acción, también trabajamos entre todos para poder tratar de sacar un afiche que sea diferente al que se sacó en el primer encuentro. En este caso tratamos de ponerle como más colores, tratamos de ponerle más capas, más información, y tratar de hacerlo como también en conjunto, como que nadie se lleve el trabajo solo, y esto también como con una propuesta desde la narcopunk, de difundir en como los punk, como le decimos nosotros, como los punk 6.0 que ahora hay acá en Temuco, que son como puros pibitos que andan también como dando haciendo una búsqueda de lo que es la contracultura punk, y como también tratando de expresarse en las desconformidades también. Es que nosotros también tratamos de hacer como un afiche que sea llamativo también para los cabros, cosa de que ellos también traten de empezar a buscar caminos también de expresión, de contrainformación, de propaganda, de difusión de ideas, y bueno, y también siempre abogando a los que están más desposeídos también en la cana, a los que le ponen también pecho en las balas, así como desde Santiago, Conce. Bueno, cabros, cabras de varias regiones que están ahí como siempre poniéndole como la insurgencia colectiva en todo momento. Entonces, más o menos eso es como mi relato, mi perspectiva, que también ha sido conversada entre el grupo de acción y que ha sido también ejecutado con el desarrollo de un afiche que lo hicimos a tres capas, a tres colores, le pusimos harto, harto bueno y para todos, pues, en el sentido era como darle difusión para todos, pues, sobre todo para los punquitos más chiquititos que andaban también en la actividad dando vueltas y que también pusieron de todo su aporte para que todo saliera bonito y saliera bien. Decir que la convocatoria de estas bandas fue hecha personalmente para cada una de las que asistió. Las personas que vinieron desde afuera no pidieron retribución ni pasaje. Decir que se eligió a cada una de ellas por su compromiso y discurso político, claro. La intención también con invitar más bandas de acá era que dar testimonio también de la forma de organización que hemos tenido nosotros siempre, pero como decía recién mi compañero, son muchos jóvenes los que asisten a las tocatas y que me han dicho, no sé, llevan más de 3 meses asistiendo, entonces no tienen ni idea del trabajo que ha significado de hacer tocatas con un sentido político. Entonces, una de esas idea era que ellos vieran cómo poder hacer las cosas de otra forma, que no todo tiene que ser tanta fiesta, que no todo tiene que ser tan vacío, sin ser nosotros los que nos damos esa calidad, sino que hacerlo con más que decirlo, hacerlo, ¿ya? Las bandas que nosotros invitamos, que en este caso fueron Antitanax, Del Terror, Menores Poseídos, Harakiri, Guso, son bandas de afuera, en las que comentamos que no pidieron ni retribución ni pasaje. Ellas dijeron que sí al tiro, a la mayoría nos conocíamos y sabían de nuestro trabajo, y otras no tanto, pero todas vinieron muy felices. Por eso estamos muy agradecidos también de ellos, porque con cada una de ellas no hubiese sido lo mismo si faltaba una. Decir que dentro de todo nosotros pudimos compartir con todas, y todas se fueron con un sentimiento de que fue una actividad hermosa, así que eso igual nos tiene muy contentos. Las bandas locales igual, decir que Pirulonco fue una de las últimas que pudimos invitar, pero fue un acierto porque sin ellos tampoco hubiese sido lo mismo. Viajó harta gente a verlo, y ellos también se fueron muy contentos de la actividad en general. Ellos también participaron en el foro Contracultura Pong y Mapuche Monguén. Así que eso. La la idea segunda, como vimos primero, solidarizar, era también dar testimonio de las cosas, cómo se pueden hacer, cómo se pueden hacer de otra perspectiva, con un sentido político. También por eso invitamos a las locales Caos Final, Liquid Anarchy, Asumon Curruf y Orden Criminal. Bueno, decir que para todas estas actividades nosotros trabajamos por grupos. Nos dividimos en grupos y uno de ellos también en los que participamos activamente era en la cocina. Ya nosotros, aparte de todo esto, de la música y de las cosas, siempre estamos apoyando en las ollas comunes, reivindicamos el sentido de la solidaridad con la comida, de fraternizar con las personas que menos tienen a través de una comida rica. En este caso, como dijimos, vamos a llevar la olla común a otro nivel. Pero sí, ese era el sentido, de salir del típico tallerín y la cosa que se entrega siempre. Nosotros queríamos hacerlo un poquito mejor. Y le dimos una forma de retribuir también a las bandas, era dejarlos bien alimentados. Dimos en la mañana un Sharky Punk de verdura. Es decir, que toda la comida que se sirvió en la actividad era vegana. Y para nosotros eso es muy importante, porque una de nuestras trincheras es la alimentación. Siempre lo estamos haciendo. Y en donde nos han pedido ayuda, siempre estamos ahí. Lo único que nosotros decimos que es comida vegana, ¿sí? Pero en cualquier caso ha sido siempre positiva la recepción de la gente. Nunca nos está pidiendo hoy la longaniza. Eso no ha existido. Han sido muy respetuosos también, porque en la mayoría de las cosas nosotros vamos a regalar comida dentro de nuestros recursos u otras cosas. Y cocinamos bien. Así que la mayoría de la gente se fue, si no toda la gente se fue contenta. Las bandas, es decir, que cocinamos para muchísima gente y para todo alcanzó. Donde comemos uno, podemos comer todo. Así que en ese sentido también con la comida dejamos todo muy bien hecho. Orden Criminal, uniformes. Conceleiro Radio. Hola, hola, hermano. Por acá Felipe, de Paranoia Serigrafía, Caos Final. ¿Qué te puedo decir del evento del otro día? Estuvo la raja. Hubo caleta de puestos en feria, que se veía hermoso. Hubo caleta de gente. Fue una jornada súper extensa igual. Yo sacaba la cuenta, fueron como 12 horas de evento en total, desde que llegamos, instalamos la feria, hubo almuerzo, hubo ya común, el conversatorio, que no pude escuchar de fuera porque estaba cuidando la feria, estaba pendiente de eso más que nada, pero caché ahí que se abrió el espacio para que todos hablaran, para que hubiera debate, igual creo. Y después las bandas, pues que sonó toda la raja, hubo los medios, equipos. Estuvo bacán, yo quedé bastante contento de la invitación que hubo ahí, de la organización, que salió todo bien al parecer. El espacio estaba bacán, hace rato que no veía un evento así en el Pelontugue. Y eso más que nada, pues, no sé qué, qué más te puedo decir. Y del temita de Caos Final que te dejé aquí, ese salió en un split que hicimos con los cabros de Esquirla, de Conce. Lo grabamos en la Came House, que nos dieron la mano para grabar ahí. Y nos grabó nuestro amigo de Musgo Record, que es Seco. Así que eso, hermano. Saludos, bacán igual. Gracias por la invitación a esto también. Ojalá esté todo bien por allá. Saludos. Y bueno, ahí estaba el testimonio de la gente de Temuco que organizó esta maravillosa jornada el día 11 de abril del presente año, ¿ya? Y donde se pudo ahí compartir, conversar, intercambiar a precios populares, porque la Pilsen estaba, la de medio estaba 2 lucas, lo que no encontramos en ningún otro lado, otra tocata, así que... se agradece a toda la gente que fue. Un saludo especial también para la gente de ahí de la editorial Sapo y Culebra, a la gente de la que tenía de, que vinieron de Lota, de Concepción, andaba gente también de la Quinta Región, así que agradecido. Bueno, y como comentaban, tocó una banda y que, bueno, a nosotros acá es familiar, pero como en este programa hay gente que la escucha desde Argentina, desde otras partes del mundo, a lo mejor no conocen mucho. Pero tocó, o el plato fuerte fue Pirulonco. Pirulonco, una banda antigua de que fue formada en Temuco en los 90. Y que tiene una trayectoria también muy importante en lo que es su propuesta, una propuesta musical diferente, porque tampoco era el típico pan rock, sino que tomaba elementos distintos y donde se respiraba también otros aires, un aire más de tierra, de Mapu, ¿ya? Entonces, en ese contexto también es que pudimos entrevistar, pudimos también tener el testimonio de Cristian Coyipal, el cantante de Pirulonco, cantante en su primera etapa y también la etapa actual, ¿ya? La primera etapa era un poquito más rockera, pero igual era un rock, un pan rock, igual bastante, podríamos, cargado el new wave, podríamos decirlo, o incluso el post-punk, como le podríamos decir ahora, pero en ese tiempo no se ocupaban esos términos, ¿ya? O creo que no se ocupaban, yo no empezó a referirse a esa palabra poco después. Pero bueno, eso es otro tema. Así que bueno, vamos a... Dicen, bueno, que Pirulonco también en su época noventera nos escribía ahí gente de Temuco que también salían con los cuchillos. Y bueno, y probablemente los cuchillos también hace una referencia a lo que es la cultura mapuche, que bueno, los que han vivido esa experiencia lo sabrán, y el que no, a lo mejor después lo sabrán. Así que los dejo con las palabras de Cristian. Espero que les guste y espero que podamos seguir conversando, y la gente también que nos vaya escribiendo y comentando qué les parece este programa. Pirulonco, Inche Kizuñen. Yeah. Mari Mari, Compuche, Compupeñi, Compulamien, Alcutelelu, te falle programa. Ferei Peñi, Feula, Entuiteñi, Uizungu, Sumuchi, El Ngain Fachante, Tain Xao y te falle banda, Pirulonco banda. Bueno, Peñi, en primer lugar fue un gusto haber podido compartir, haber escuchado, ¿cierto?, las distintas historias de las personas que participaron en esa actividad y también cómo se movió la escena musical ese día. La verdad es que fue un grato momento el reencontrarse en Temuco con Pirulonco en el hogar Pelontúe, que es un hogar emblemático, es un hogar donde han salido muchos dirigentes, muchas personas importantes de nuestro pueblo y que hoy día todavía participan y trabajan y luchan por hacer que nuestro mapa, nuestro pueblo, nuestro Aksuam se mantenga presente y vivo en el Gualmapo. En particular, con Pirulonco Banda, no es un ordenamiento tan nuevo, porque en realidad llevamos creo que alrededor de 14, 15 años con este ordenamiento, donde estamos tocando con el Peñi Nahuel Huiscas en la guitarra, con la Lamien Lorena Águila en el bajo, en la batería estamos con Gonzalo Bernal, en el violín y en el teclado está René Sandoval. Y yo estoy, como siempre, en la voz. Así que llevamos bastante tiempo. Quizás uno de los integrantes más nuevos de nuestra banda es Gonzalo, porque Gonzalo se ha integrado más o menos hace unos 7 años. Y los integrantes son de distintos lugares, así que por ahí nos cuesta un poquito encontrarnos porque, por ejemplo, Lore y Nahuel, ellos vienen del Lafken Mapu, de la zona de Puerto Saavedra. René Sandoval, él es de la zona ahí de Villal del Fun, pasadito Temuco hacia el norte. Yo soy de la zona de Pucura, al lado entre Coñarí y Pelican Ray. Y por otro lado, ¿cierto? El Peñi, en la batería, ¿cierto? Gonzalo Bernal está viviendo en Imperial. Es de Imperial, pero en este momento está estudiando en Concepción. Así que tenemos personajes o personas integrantes del Mele Huitran Mapo, nuestra banda. Quizás podría decir que algunas de las cosas que ha cambiado en Pirulonco Banda es que nuestra versión en estos últimos años es más bien acústica, ¿cierto? Con guitarra acústica, y no es como una versión tan rockera como la original, ¿cierto? La que empezó hace muchos años, en el 96 más o menos. Así que hemos logrado consolidar una propuesta más bien acústica, donde tenemos muchos temas que nos hemos ido acercando mucho más también al Mapuzungún. en una propuesta de poder tocar y disfrutar de hacer música en Mapsumun. Eso ha sido como uno de los puntos importantes que ha tratado de rescatar siempre Pirulonco. No solamente el Mapuzungún, sino la energía, la manera de entregar el canto. Y cómo hacerlo entrar en el rock, en una versión propia de nuestro Mapun Rock. Lo que sí puedo contar también es que sucede algo como especial cuando estamos en el escenario, cuando estamos disfrutando de esto colectivo que es hacer música, de levantar el lul de manera colectiva. Empieza a suceder que se siente como un acoplamiento, un movimiento, la música se mueve en círculo y empieza a generar la posibilidad de improvisar, de hablar, de conectarse con lo que está pasando, de disfrutar lo que se está haciendo. Y eso es algo muy importante, sobre todo en el Enkansungú, de las expresiones creativas dentro del Mapuche Monguén, de la vida mapuche. Felipe Peña, en este momento estamos creando nuevos temas, estamos retomando temas también antiguos que no habíamos tocado hace mucho tiempo, como Yo Busco la Luz, como Vuelan Serpientes, también Volviendo a Levantar, Mapuancaimapo, Chiquisunguén. Y también tenemos algunos temas nuevos como Wirrar Wirrar, que es un tema que se ha creado en los últimos años. Y en este momento estamos buscando el espacio para poder grabar y dar una y mostrar esta nueva versión de Pirulonco Banda. Así que en esos procesos estamos en este otoño, Peñi. Esta canción habla de la madre del cielo, el padre del cielo. Y a veces caminamos por la ciudad y nos sentimos solos. Y a veces sabemos que algo nos falta en el camino, pero también sabemos que no estamos solos. Que por nuestra sangre corre un río, que por nuestra sangre hay una cascada, que en nuestro corazón todavía palpita nuestra tierra, y aunque en la escuela nos enseñen cosas, sabemos que ese corazón está latiendo y que hay un caballo dentro de él que está saliendo adelante y que galopa y galopa. Bueno chacha, bueno papá, bueno la miel, bueno venir, chuma ponche, huela, huela, chuma ponche, huela, huela, bachantena, que su llamó, guardiamo, te callamo, feime o enche, quisilela. Calpo bueno, ni più che voi, non lei tagliè, ni molto Baño por su gupeñi, baño por sus palabras. Y bueno, gracias porque bueno, todo lo que usted dijo ese día se pudo apreciar, se pudo sentir. Así que contento también por eso. Y bueno, respecto a eso, Beñi, a ese día que estuvimos ahí en el foro, se habló sobre la cultura punk y el mapuche moñén. Bueno, cosas que a veces pueden parecer contradictorias, pero que bueno, se ha dado en la vida de muchas personas. Entonces, bueno, un poco si nos puede compartir su opinión respecto a ese tema, es lo que se habló ese día, y cómo lo vivió usted también, cómo ha sido su vida en este caminar mapuche, y bueno, que también se ha entrelazado con la cultura punk. Bueno, desde esa mirada fue muy interesante escuchar las distintas los distintos procesos que formaron parte de una formación en la identidad de las personas que participaban ahí. La mayoría contó, ¿cierto?, cómo había sido su experiencia de ser punky cuando joven y hoy día, es cierto, estar luchando por reactivar, ¿cierto?, y volver a activar el Mapuzungún, o hacer también de distintos elementos sociales una lucha de vida. Yo siento que si hay algo allí en común, es el tema de reconstruirse, de decolonizarse, de salir de las estructuras coloniales. Y en eso hay un punto en común, que es saber que cuando estamos en la escuela, ¿cierto?, hay una historia que se nos cuenta, que sabemos que hay algo que está ahí, está mal, que no está bien, y sabemos internamente que no es nuestra historia. Sabemos que la formación que recibimos muchas veces tiene que ver con una visión más bien colonial que no la hemos podido sacar hasta hoy día. Y en esa reconstrucción, ¿cierto?, en esos procesos, sobre todo en el ambiente urbano, el haber pertenecido, ¿cierto?, y el haber estado en estas dos líneas, le permitió a mucha gente darse cuenta de esto. y darse cuenta de lo importante que era volver a retomar, volver a levantar algo que estaba invisibilizado en nuestra escuela, y que era nuestra propia historia, que era nuestra propia lengua, que era nuestra propia visión cosmogónica del mundo. Y en eso, en ese punto, sirvió como una base para volver a rescatar y volver a retomar nuestra identidad. Sobre todo en el medio urbano, ¿cierto? Sobre todo donde también los espacios que se llamaban colectivos iban un poquito en contra del sentido de privatizarlo todo, de esta idea de la individualidad, ¿cierto? Y el vivir en grupo, el poder levantar procesos grupales entre pares, era una verdadera forma de poder levantar un cambio distinto, una manera distinta de ver las cosas. Creo que en esta canción me acompaña Daniel Lores, el Peña Nahuel. Voy a aprovechar de presentar a toda la banda. Allá, nuestro gran Peña, bajado del Valhalla, con los vikingos y todo. Acá tenemos a Gonzalo en la batería. Y aquí el Peña Cristian. Vuelan serpientes que bueno, Peñi, dejar un saludo a todos los Peñi Lamien que están escuchando la radio y, bueno, decirle que hoy en día volver a levantar nuestro Kewon, nuestro Laksuam, es parte importante de volver a liberar nuestro Kumemonguén. Y empezar también a levantar este metagua de quebrado, donde las distintas partes están en nuestros distintos territorios, y que juntos podemos ir nuevamente levantando esta historia y reconstruyendo mucha de nuestro laxuar, nuestro kimun en el territorio. Y bueno, un poyen chalín para todo el Wijimapu, toda la gente en Puerto Montt y alrededores. Conceleiro Radio. Y bueno, espero que le haya gustado estos dos bloques que ya hemos avanzado, o tres bloques, porque novedades, más el tema de la gente de Temuco, más Cristian Coyipal. Así que agradecerle al Peñi Coyipal, Mañú Peñi, por su subú, a toda la gente que está escuchando, que se ha mostrado interesado en esto. Ahí dice excelente blog, dice gente, la gente estaba emocionada con los temas, ¿ya? Entonces, quizás si nos está escuchando el Peñi Cristian, la misión que queda es que graben próximamente, y eso es lo que nos dijo. Algo en, un poquito más en estudio, un poquito más organizado, pero los envíos están muy en buenos, así que contento. Y bueno, y de alguna forma uno cumple sueños en esta actividad, porque yo la verdad nunca había visto a Perú Loco. Yo vivía en Santiago, pero sí la conocía hace mucho tiempo, y claro que llamaba la atención porque era una novedad, alguien, grupos que cantaran en Mapudungún y sobre temática del territorio. Entonces siempre llamaba la atención, y como también de todas partes del mundo, porque a lo mejor la lengua no la conocíamos, conocíamos palabras pocas, pero aún así las disfrutábamos y sabíamos que era lo propio. Entonces todo este rescate cultural inicial también dio también después que también se fueran asumiendo roles propios de la cultura mapuche, de las creencias mapuche, de la religiosidad mapuche, y fuéramos también acercándonos cada vez más y asumiendo también nuestros roles en esta cosmovisión, en esta forma de entender el mundo, que como decíamos antes, y es porque y volviendo al inicio, que también es rebeldía contra el colonialismo, contra esta aplanadora gigante que buscó hacer este mundo de una forma plana, aburrida, avasalladora. Matar la aventura, matar las vidas propias, matar las culturas de los pueblos. Ya, entonces, contento, como digo, cumplí un sueño de haber visto a Pirulón con vivo, y también poder haber compartido también en un foro con Cristian con las otras ñañas que estaban ahí tras la muene, un Peñi también que estaba ahí, que también habló también de su experiencia dentro de la de la vida punk, de la cultura punk, de la rebelión punk, y que también le hizo redescubrir también su vida mapuche, valorar su vida mapuche, las contradicciones que se nos dan entre el mapuche moñén y esta vida huinca que nos obligan a vivir diariamente, y cómo renace también a través de todo esto, de toda esta de verse también tan hundido, tan en la mierda, que estas cosas nos salvan, nos hacen volver a amar esta vida y este mundo, porque no todo está perdido, y esa es la idea de este programa. Y bueno, volviendo al programa, vamos a escuchar ahora, le pedí a nuestro amigo Ricardo Vargas, le dije, no le di alguna consigna clara, pero sí le dije que por favor no pusiera nada de ni de Europa ni de Norteamérica. Entonces Ricardo nos llevó también a investigar, hoy me investigó, hizo una investigación rápida sobre el rock en Irán, el país que está en guerra contra Israel y contra Estados Unidos. No estamos diciendo tampoco que esto es una apología del régimen iraní, como el régimen iraní, como dicen en la tele, como digo, de lo que pasa en Irán, del gobierno de los ayatolas y toda esa cosa, que la verdad que no conozco mucho. Solo vi Persepolis y bueno, uno siempre tiene la sospecha, ¿qué pasará en esos países? ¿Qué pasará en Irán? ¿Qué pasará en Corea del Norte? ¿Qué pasará en China realmente? Bueno, países que igual están de alguna forma gobernados también por el capitalismo, aunque de otras formas, pero bueno. Veamos, antes de llenarnos con palabras vacías, escuchemos lo que nos dice Ricardo y esta investigación sobre el rock en Irán. Así que muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a la gente que nos está escuchando. Futamañum Monkutache. Conceleiro Radio. Saludos, querido Fernando. Un abrazo, amigo, que se extiende también a todos los auditores que estén escuchando en vivo y también en diferido el programa. Hoy vamos a hablar sobre rock iraní, música iraní, eso es lo que nos convoca. Hicimos una rápida y intensa investigación de música iraní, producto de la escasez de tiempo libre que he tenido esta última semana. Pero bueno, creo que hicimos una variada, podría ser la palabra, investigación. Obviamente no le vamos a hacer justicia, pero lo importante es que despierte la semilla de la curiosidad en las almas inquietas. Vamos a partir hablando con el que se considera como el precursor o uno de los pioneros de lo que podríamos llamar rock iraní, que se llama Kouroch Yahmaei, que se hizo muy popular en los años 70 hasta 1979, cuando la revolución de los ayatolas sacó a la monarquía de los shah en Irán. Y bueno, todo lo que oliera como cultura occidental fue prohibido. No me quiero meter más en ese fenómeno de la revolución islámica porque confieso mi absoluta ignorancia. No creo estar como preparado para empezar a dar cátedra sobre eso, así que me disculpan, no me voy a meter en ese asunto, porque no, generalmente una ley de vida que tengo aplicada hace un par de años es no meterme en lo que no sé. Así que el que quiera averiguar más, lo invito a hacerlo. Y por ende, por lo que tengo entendido en la actualidad, Kouroch está viviendo en Canadá, en Vancouver. Él En 1970 inicia su carrera siendo un estudiante de universidad. En la Universidad Shahid Bahesti, que estaba en Teherán, y donde fraguó amistad con Mahdi Akban, que es considerado uno de los grandes poetas persas modernos. Y él escribió la letra, el poeta escribió la letra de una canción que pasaría a llamarse Gol Eyak. Me disculpen la pronunciación, que tiene que estar, pero muy errada, obviamente, que tradució el español es como Flor de Invierno. Obviamente es una canción de tinte romántico, de tópico amoroso, donde el coro menciona, dice que dice, cuando estás conmigo o cuando estás a mi lado, mi soledad es barrida por los vientos, las flores de invierno crecen en mi corazón. Obviamente esta canción se transformó en el primer éxito de Kouroch y pasó a formar lo que sería su primer disco, que llevaría ese mismo nombre de la canción, Gole Jack. Él ha seguido lanzando discos, por lo que averigüé, como a principios de los 2000 intentó sacar algunos discos en Irán. Algunos le fueron como aprobados, otros no. Y hay un sello estadounidense, se me fue el nombre, que ha hecho recopilaciones y ha editado algunos discos de él. Así que no es tan difícil conseguir música en físico de este caballero. Y sí es fácil buscarlo en YouTube. Hay cosas de él. No está todo, pero sí hay cosas de él. Así que vamos con este tema romántico, se llama Flores de Invierno. Este es el primero de cuatro estaciones por música iraní. چشمون قشنگه لونه کرده شب تو موهای سیاه خونه کرده دو تا چشمون سیاه مثل شبهای منه سیاهی های دو چشمت مثل غمهای منه وقتی بغض از مژه هم پایین میاد بارون میشه سیل غم را وادیمو ویرونه کرده وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره چشمام بارونه شبونه کرده بهار از دستای من پر زد و رفت گل یخ توی دلم جوونه کرده تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم اشکوفه توی این زمونه کرده چی بخونم جوونیم رفت صدام رفت دیگه گل یخ توی دلم جوونه کرده چی بخونم جوونیم رفت صدام رفت دیگه گل یخ توی دلم جوونه کرده میونه دو تا چه خون قشنگه لونه کرده، شب تو موهای سیاه خونه کرده، دو تا چشمون سیاه مثل شبهای منه، سیاهی های دو چشمت مثل غمهای منه. وقتی بغض از مژه هم پایین میاد بارون میشه، سیل غم وادیمو ویرونه کرده، وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره، دو تا چشمم بارونه شبونه کرده. بهار از دستای من پر زد و رفت، گل یخ توی دلم جوونه کرده، تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم، اشکوفه توی این زمونه کرده. چی بخونم جوونیم رفت، صدام رفت دیگه، گل یخ توی دلم جوونه کرده، چی بخونم جوونیم رفت، صدام رفت دیگه، گل یخ توی دلم جوونه کرده. Eso, estimados, era Don Kouros Yajmaín con el tema Goleyak o flores de invierno. Y bueno, les mencionaba que la letra había sido escrita por un compañero de Kouros, que es considerado uno de los poetas persas más, dentro de los más importantes. Bueno, la civilización persa es una de las más antiguas de la humanidad, es cuna de la astronomía, me atrevería a decir también que es cuna de la poesía, aunque sus vecinos, Irak, la civilización sumeria, tengo entendido que tienen como el título de tener hasta el momento como el poema descubierto más antiguo. Así que obviamente estamos hablando de los orígenes de la humanidad, ahí los que están en esa zona que en estos momentos hoy concentra toda la atención del mundo, producto ahí de esta guerra que nos tiene sumergido Estados Unidos, Israel, y en el fondo en los que no, por lo menos yo soy un convencido de que el día que dejen de existir las guerras va a ser el día en que la humanidad agarre el capitalismo con unas pinzas y lo tire por la cadena del water. Mientras eso no pase, no van a haber siempre guerras, porque es el motor del capitalismo. Y volviendo a lo nuestro, vamos a ir con un proyecto de black metal iraní. La banda se llama Ekove Efritz y es un proyecto solamente de una persona que se hace llamar Count de Efritz. Él empezó a desarrollar su carrera como a principios de los 2000 en Irán, y su primera referencia discográfica fue con una especie como de EP que solamente realizó 7 copias, lo más probable en cassette obviamente, que se llama Unholy Grapes, que fueron grabados como el 2003 y recién como ya en enero del 2005 los sacó en esas copias, en esas 7 copias. Él ha seguido desarrollando una carrera, creo que más adelante hizo algo con un sello ruso y se podría etiquetar como una especie como de black gothic, depressive black metal, como algo así. Vamos a ir con el tema que le da el título a esa primera referencia de Unholy Graves, así que vamos con Kobe Efritz. Tengo entendido por lo que vi, él tiene Spotify, bueno, supongo que Kobroach también tiene que tener Spotify, y también encuentras música de él en YouTube, así que vamos con este black metal iraní. Bueno, estimados auditores y auditoras, lo que sonaba ahí, ese sonido denso y oscuro, era el black metal de Ecove Efritz, proyecto del caballero que se hace llamar Conde Fritz, con el tema Un Holy Grapes, de LP Un Holy Grapes. Y ahora nos vamos a meter de cabeza en lo que es el rap iraní, con una exponente femenina que se llama Salomé MC, que por lo que estuve averiguando, bueno, ella es una fuerte crítica al régimen teocrático de los ayatolás que hay en Irán. También es una activista antimilitarista, y además de rapear también escribe artículos. Hay un artículo que escribió ella que se llama El otro rostro de la censura, que data del 2016, en donde hace una fuerte crítica a lo que ella denomina el feminismo blanco y neocolonial, que es la mirada con que abordan la realidad de las mujeres en el Medio Oriente. Ella tiene una discografía de 6 discos y vamos a ir con uno de 2014 que se llama The Price of Freedom, con el tema Drunk Shah and Drunk Elder, que es el Shah es como el rey, digamos. Entonces vendría siendo como el rey está borracho y el viejo está borracho, donde hace una fuerte crítica a lo que fue el proceso de la revolución islámica, que fue en 1979, que sacó a los Shah, que era la monarquía, que eran como los reyes de Irán, e instauró el régimen de los ayatolás, que es el régimen teocrático que gobierna la actualidad a Irán. Donde también en la letra, por lo que vi, Salomé en sí también recuerda un poco lo que fue la guerra con Irak. Hay algunos pasajes que hacen referencia a eso y un poco algunas esperanzas que tenían cierta parte de la población puestas en el régimen de los ayatolás, que al final nunca se cumplieron o se les fueron desvaneciendo nomás. Así que vamos a con Salomé MC, que en lo personal a mí, pese que el rap no es un género que digamos que sea gran fanático, o sea, hay cosas que me gustan, me pareció bien entretenido y bien fuerte el flow que tiene ella con la voz, el poder que le pone en la rima, le pone onda a la muchacha. Así que vamos con este tema. مستبدین مستبدهایی خواهند در ما و در همه ما مسلط باشه. ایران ز آزادی سخن گفتن خطاست، کار ایران با خداست، کار ایران با خداست، مذهب شهنشه ایران ز مذهب ها جداست، کار ایران با خداست، کار ایران با خداست، شاه مست و شیخ مست و شهر مست و میر مست، مملکت رفته ز دست، مملکت رفته ز دست، هر دم از دستان مستان فتنه و غوغا به پاس، کار ایران با خداست، کار ایران با خداست، هر دیدارم که مونده تو گلوم مثل لقمه حروم، چون زنهای سیخه محصولان در اندرون، چون زندونی سیاسی یه زلول انفرادی، انتحاری حرفم چه مرموز چه انتظایی، ندیدم انقلاب و بری انقلابی رفم، این قلم سلاح همه با توشه ای حاوی کفن، نشخن نزن میتونم دارم زیاد واسه از دست دادن، منم یه دختر ساده تو حالا تو خیابون دوباره جواب گشتی، واسه سمت حقیقت دوربین زیر چادر بستی، یاره گاهی حاضری و از آزادی سرشی، واسه حفظ آزادگی بونو منای هستی، صحت که حرمت واسه درد ظلمت، مستقل از دولت خود جوش پر قدرت، نیست منظورم خرداد 88، شهریور 59 میگم تا 67، پدرم تو جبهه مادرم تو صف، شیره جیره بندی شده تو مرکز شهر، با جیره بوم به زد هموطنم خواب پای مرگ، گاهی با کلاشین کف گاهی با سنگ، این خلوص دیگه امنیت نه عقده یه حقارت تو برتری یه غارتگر انبار سفارت هزاران راه پیما خست و خاشاک بودن اون وقت صد تا نادانشجو احساسی و پاک بودن امن کت کشتی حوادث فهر و استبداد خست ناخدا هم دست و بست ناخدا هم دست و بست کار پاس کشتی و کشتی نشین با ناخداست کار ایران ناخداست کار ایران ناخداست پادشه خود را مسلمان خاند و سازد تباه خونه جمعی بیگناه خونه جمعی بیگناه ای مسلمانان در اسلام این ستم ها کی رواست کار ایران ناخداست کار ایران ناخداست امید داشتیم به اصلاحات چون روال انقلاب و تامینه با انتخابات میشه کم کم دار و داد از خودروی به اعتدال باور کن به استدلال از تهجر به پیشرفت واقعی یا استقلال آزادی فردی تو عقیده و بیان بدون اخلال فضای شخصی دیگران آموزش و پرورش بدون تعصبات ملی و دینی و قومی و نژادی و زبان ولی زبان گذشت و پر از عشق و چشمای مادران تو جنگ دهه شست و قطعهای زنجیره‌ای تو دهه هفتاد تا اینکه در جامعه تاریخ اتفاق افتاد دست رأی مون برید اشتیاق مون گرید شیطان پرست که بودیم اختشاش گرم شدیم زندونی های سیاسی اختلاس تا تورم بیستر صدی حمایت از بشر از صد وا ته ایران ز آزادی سخن گفتن خطاست کار ایران ناخداست کار ایران ناخداست مصب شهنشه ایران ز مصب ها جداست کار ایران ناخداست کار ایران ناخداست شاه مست و شیخ مست و شهنه مست و میر مست مملکت رفته ز دست مملکت رفته ز دست هر دم از دستان مستان فتنه و قوقا بپاست کار ایران ناخداست کار ایران ناخداست صادقانی بگو براشون بگو این انسان برای رسیدن به هدف همه جور وسیله را توجیه می کند دروغ می گوید فریب می دهد خدا را شاهد می گیرد که من دلسوزترین مردم در حق شما ملت و هو به علت درتصار ولی روحیش لجوجترین کینه بردترین مردم است نسبت به قبل تا وقتی سوار کار نشده وعده می دهد همین که سوار شد دیگر به هیچ چیز ره نمی کند. Y eso, estimado, pues ahí teníamos a MC, va, perdón, a Salomé MC con Drunk Chat, Drunk Elder. Bueno, otra de las gracias que tiene Salomé MC es que es una realizadora audiovisual también y tiene como dos documentales. Hay uno que lo encontré en YouTube, que es como una especie como de micro documental. Que se llama Three Rituals of Perdurance, que por lo que entendí está basado un poco en el tsunami de Japón del 2013. Dura 3 minutos y medio y está en inglés, pero igual viene con subtítulos en inglés, disculpen. Se puede entender más o menos para dónde va la micro y... visualmente es bien muy bonito, maneja muy bien las imágenes ella. Y hay otro que es del 2015, que no lo he podido ubicar todavía, que se llama Passenger, que es por lo que sale en la página de ella y es como un documental de música. Así que eso, muchachos. Y ahora vamos directamente a el qué pasa con el punk en Irán. Encontré dos bandas. Que me llamaron algo la atención. Una es Tough, que tiene un EP que se llama Brian Damage in the Middle East. Es un dúo de batería y guitarra. Que lo pueden ubicar en Bandcamp y en YouTube. Y hay otra banda que se llama The Lashes, que ellos son del 2018. Y tienen ahí unos temas, también tienen, obviamente tienen Bandcamp, son un cuarteto y vamos a ir con un tema de ellos que se llama Tehran is Burning. Ellos, por lo que vi, por lo menos hasta antes de la guerra, estaban todavía funcionando, operativos. Este tema creo que es del 2022 y más es más pan rock. Toth es un poco más hardcore, medio crash, podría incluso decir también. Toth, pero vamos a ir con Latches, con el tema de Iran is Burning, para que lo puedan apreciar. Pero ahí yo les dejo ya dos referentes de punk iraní sobre la mesa, muchachos y muchachas. Fernando, como siempre, te agradezco por el espacio, te mando un abrazo y lo hago extensivo también, obviamente, a todos tus auditores, ¿no? Eso, un abrazo, amigo, ahí nos estamos viendo, compadre. Celeiro Radio. Yeah. Y bueno, volvimos. Vuelvo yo. Es que estaba más como ustedes escuchando más el programa que hablando, como de costumbre. Lo que me tiene más que contento, estaba aquí sirviéndome un rico vino. También recordando, estábamos hablando ahí también de hay un poeta persa que, bueno, que escribió sobre el vino. ¿Cuándo escribió Rumayyat? Los Rumayyat de Omar Khayyam, creo que me decía Ricardo. Pero bueno, un poeta persa que escribe unos poemas cortos. Rumayyat creo que son los tipos de versos. Y que hablan, bueno, de la vida y de lo efímero de la vida y de que disfrutarlo. Así que bueno, agradecerle a Ricardo que también nos trajo esta, investigó, se dio el tiempo de investigar música de este país que tanto, bueno, en la prensa nos presenta como enemigos, culpables de la crisis económica y bla bla bla, enemigos de Trump y los ayatolas y toda la información de mierda que nos llega, obviamente tendenciosa. Y bueno, quizás conocer desde la música nos puede traer más conocimiento y menos destrucción y menos autodestrucción de este mundo que tenemos. Omar Khayyam era la poesía del vino que tiene el Rumayyat, creo que son los versos, de que tiene una forma de versos que son cuatro versos, o sea, cuatro, son estrofas de cuatro versos, creo, si no me equivoco, que les recomiendo que también puedan leer a los que les interese. Omar Khayyam, el poeta Fernando Pessoa de Paraguay, es decir, de Portugal, también hace este tipo de versos, así que también se los recomiendo mucho. Así que eso por ahora. Y bueno, para ir cerrando ya este hermoso programa que tuvimos hoy, tratando de descolonizar el rock, descolonizar el punk rock, conocer otras realidades, otras formas de ver la música, otras formas de entender el mundo. Y en otra forma también, nuestras formas propias, porque el mapuche somos nosotros, el mapuzungún, el chesungún somos nosotros, en nuestra forma de entender el mundo, nuestra forma de hablar, nuestra forma de relacionarnos, que muchas veces de relacionarnos con la tierra, en nuestro caso, es también muy importante que entendamos. Así que agradecerle a toda la gente que cooperó en este programa, que nos cooperó con su subún, con sus palabras, con sus conocimientos, con su música, poder también seguir adelante con este programa. Y bueno, para cerrar, vamos a hablar un poco de... Tenía una banda que quería escuchar, que quería presentar hace rato, que se llama Home From de Canadá, de una ciudad que está ahí más o menos en el centro de Canadá, no me acuerdo cómo era que se llama, no la anoté tampoco, así que, pero bueno, Home From es una banda que mezcla muchos estilos, que bueno, que es un poco electrónica, pero tiene cosas de hoy. Oye, todo esto, me estaban pidiendo música hoy, el gente que estaba en el trabajo escuchando también el programa, obviamente con su espíritu proletario, me pedían Hoy, que es la música más punk, más proletaria. Algunos la odian, algunos la aman, yo la amo, obviamente. Y bueno, espero que esto les cubra un poco las necesidades de hoy. Pero bueno, Home Front es una banda, como decía, de Canadá, que mezcla estilos. Es curioso porque mezcla estilos como música un poco dark, como The Cure, electrónica, techno pop, incluso podría decir, me recordó algunas cosas, oscuridad, y el, bueno, y el hoy más clásico, resuenan los coros de Angelic Apter, resuenan las melodías oscuras, la parte oscura de Blitz, del Second Empire, de su LP Second Empire, resuena Red Alert también, podría ser, el hoy podríamos decir de un poquito más de izquierda, y bueno, pero con un mensaje quizás más refrescante, mezclando estilos, incluso podría decir que también suena algo de rap, Home Front. Y bueno, una estética que podría ser Home From, igual siempre con relaciones lo hace la idea de National Front, pero yo creo que es como una ironía, ya era una ironía de decir como Home From, como el frente de mi casa, el frente de mi hogar, la defensa del hogar, la defensa de lo que es nuestro. Entonces vamos a escuchar cuatro temas. ¿Y por qué? Porque bueno, pienso que es algo refrescante que trae al punk rock, a la cultura punk en general. Y porque las letras igual son, creo que llaman la atención, y nos van a creo que es bueno que lo escuchen y que lo investiguen también. Y bueno, yo una vez le había comentado a algunos amigos que me gustaba esta banda y que le encontraba que era como una mezcla entre Neu, la banda alemana, y Blitz, y bueno, no me tomaron mucho en cuenta, pero creo que algo de eso hay. Algo de eso hay, y obviamente es una música de resistencia. Vamos a escuchar el tema Security, que es una banda, un tema un poquito más dark, recuerda un poco algunas cosas de The Cure, y otras bandas, quizás el UK Sub más oscuro también, y hay una banda que me recuerda porque le hace un guiño a la banda Efigies. Que muchas Efigies, nosotros siempre la conocimos porque aparecía Henry Rollins, aparecía siempre uno con la polera de Efigies, más que porque conocer la banda. Pero Efigies también tiene una faceta electrónica que creo que fueron los precursores de mezclar este tipo de ritmos. Y que tiene un tema justamente que se llama Security, y creo que hay un guiño a ese tema. Después vamos a escuchar Nation, ¿por qué escuché Nation? ¿Por qué elegí Nation? Porque también tiene cabrón, la idea de Nación, Nation, hablamos de Nación, cada uno piensa, ah, no, que están cantando del nacionalismo, pero no es que están cantando al nacionalismo, sino que es justamente una crítica. Y bueno, su coro dice, escúchanos gritarle a la nación, una nación que no escucha ninguna palabra de lo que decimos. Somos más pobres que la mierda. Así que nos encierran y tiran la llave. Escúchanos a todos gritarle a una nación. Grítale a una nación. Entonces es justamente lo que estamos viendo, esta nueva etapa del capitalismo global, que reprime y encarcela y piensa que eso van a traer soluciones a los problemas de la gente y todo este discurso de la inseguridad y bla, bla, bla, bla. Así que bueno. Bueno, buen tema. Y después vamos a escuchar un tema, Fate State, de su disco, de su LP Game of Power, que también yo me enamoré más que porque me gustó mucho como parte de la guitarra, ese ruido, que no sé qué cosa me recuerda, algo me recordó a esta banda de que tenía el de Godflesh, Jisoo. La banda Jisoo, esa guitarra etérea, pero también que te le mete así como un pop que te levanta. Y después The Vanishing, que es un poema de la letra también, que habla de muy muy personal también, de la experiencia de los adolescentes, de identificarse con una subcultura, de querer encontrar un destino, una identidad y chocar con la realidad. Y bueno, el punk rock siempre ha sido eso, y siempre ha sido también en nuestros territorios también siempre son, hoy creo que en otros lados también son los adolescentes, la gente que está, aún no termina la secundaria, la gente, los que marcan la rebeldía, marcan el camino a seguir, así que un homenaje a todos ellos. Así que los dejo con esta banda, Home From, espero que les guste. Espero que saquen a bailar. nation, here's all. Yeah! Ralero Radio. Y bueno, ahí escuchamos a Homefront, esta banda de Canadá, con temas que igual me hacen emocionar, así que bueno, espero que le haya gustado este programa. Y bueno, escuchamos el último tema de Homefront, de Vanishing, como desapareciendo en el tiempo, decía el coro. Y bueno, desapareciendo en el tiempo, quizás volviendo al azul del cielo, al azul del mar, retornando a nuestro origen, como decía el Peña de Pirulonco, volviendo a ese azul del mar, donde el mar es el mar y el cielo es el cielo. Así que agradecerle a toda la gente que ayudó a hacer este programa, que nos mandó sus audios, a la gente que nos escuchó, que se mantuvo hasta el final, porque nadie se aguantó. Son pocas las almas que llegan hasta el final de este programa. Estaba viendo las estadísticas y bueno, el punto pic tuvo 32 y terminaron 14, creo. O bueno, puede que se haya sumado uno más por ahí. Así que, ¿qué más? Agradecerle y mandarle saludos a para cerrar esto de Homefront. Esta banda me la enseñó, voy a mandar un abrazo y un saludo a mi amigo Monate, Pablo Ñate, de acá de Puerto Montt, que me enseñó esta banda, este tema Nation me lo mandó él. A Fernandito Prim, que Fernandito Prim hizo una edición de este en su sello En la Cancha, se ve Los Pingos, con los mejores temas, un compilado siempre haciendo las mejores cosas. Creo que En la Cancha se ven Los Pingos debe ser uno de mis sellos preferidos, y que están sacando muchas cosas ahora, así que también un saludo muy importante para él, porque hizo un compilado de esta banda y también nos está sacando de la ignorancia respecto a estas cosas. Revisen la banda, revisen sus letras porque son muy interesantes. Revisen su propuesta estética, que da para bailar, para entristecerse, para amar, para odiar y todas estas cosas que hacen que el punk sea un movimiento interesante. No una pelotudez como lo han querido hacer parecer muchas de las bandas actuales, que solamente hablan pelotudeces. Hay muchas bandas, no voy a decir nombre, pero hay cosas que dan tristeza, que o sea, más que tristeza dan ansiedad, dan un poquito de asco, de vergüenza ajena. Así que a Ale, un abrazo Ale, espero que estés bien, que puedas tener fuerza para seguir adelante y que bueno, cualquier cosa siempre están las puertas abiertas. Ale de Santiago. Ricardo, un abrazo gigante también. Cristian Coyipal también, un abrazo, y Quiñe Pagno, a usted Peñi por todo su aporte, a la gente de Temuco que nos recibió ese día, a Geo, a Carlos de allá de Lonquimay. Espero que estés escuchando Peñi, y voy a ir a tomar esa cerveza de Lonquimay que está por allá. Así que, ¿qué más nos queda por hablar? Que sigan adelante, el punk es una cultura, no solamente es una moda. Y bueno, tampoco está todo mal si alguien piensa que es una moda, tampoco es porque tiene que estar mal. Así que eso por ahora. ¿Qué más me queda por saludar? Gente de Buenos Aires, también un abrazo a todos. Max Badalá, siempre un cariñoso saludo. Lucía, un cariñoso saludo. Foca, un cariñoso saludo. Amanda, un cariñoso saludo para ti, para toda la gente. Y la gente de Melipulli, ojalá que nos haya escuchado. Esperemos sacar también adelante una actividad también similar por estos lados, a la que se hizo en Temuco. Torito, un abrazo, gracias por todo. Champa, también, para que no se ponga triste, un abrazo también. Y Yaba Yabadu, nos vemos. Así que nos vemos, y bueno, pueden seguir escuchando música, voy a seguir poniendo un poco más de música, una lista aleatoria, no tan aleatoria, porque igual me quedo un rato acá tomando el último que me queda de vino.